arroyito cristalino que corres por mi región. ¿Cómo se encuentra aquel sitio donde hace tiempos no voy? Recorre aquellos caminos donde hay recuerdos de amor. Su boca que fue un idilio, sus besos fueron de miel. Yo no le brindé cariño, pero amor sí le brindé. Porque hoy desprecias mi nido y me desdeñas también. Si amor tú me has prometido, amor también te juré. No desprecies hoy el nido que hace un año te brindé. Arroyito cristalino, ven y dime por favor. Si el ser que tanto he querido es verdad que me olvidó. Recorre aquellos caminos donde se encuentra mi amor. Y dile que no me olvide, le suplico por favor. Decile cuánto la quiero, cuánto sufro por su amor. Es imposible olvidarla si huellas en mí dejó. Yo he de volver a buscarla porque ya es mi único amor. Yo he de volver a buscarla porque ya es mi único amor.